Vamos a dar inicio a nuestro homenaje musical al conjunto folclórico Los Chalchaleros. Al igual que lo que nos sucedió en el homenaje musical a Mercedes Sosa, Los Chalchaleros tienen un repertorio tan, pero tan extenso que es muy difícil abarcarlo. De modo que hemos tenido que hacer algunas selecciones teniendo en cuenta muchos aspectos. Uno de los aspectos son los temas tradicionales. Otro de los aspectos es la mezcla de canciones que ellos mismos han hecho para poder sintetizar su obra. Y bueno, la vamos a utilizar porque a veces uno entre 5 o 6 piezas no sabe con cuál quedarse. Y estos arreglos o estos ensambles que han hecho Los Chalchaleros son bastante buenos para poder apreciar el conjunto de su obra folclórica. El otro aspecto importante que vamos a tener en cuenta es que, al igual que lo que sucedió con Mercedes Sosa y otros intérpretes argentinos, terminaron sus días interpretando canciones junto a otros grandes intérpretes del mundo, como puede ser Serrat en el caso de Los Chalchaleros, como puede ser Tarragó Rosa acompañando en algunas piezas del Litoral. Eso hace de que algunas canciones que vamos a escuchar van a estar mezclando el canto de Los Chalchaleros con otros intérpretes de tamaño y trayectoria internacional. Bueno, Los Chalchaleros, no sabemos si decir fue o es un conjunto folclórico argentino creado en Salta en el año 1948 y disuelto en el 2003. Ya está disuelto, en este sentido Los Chalchaleros fueron, pero como están presentes permanentemente en todas las emisiones del país, Los Chalchaleros siguen estando. De modo que vamos a optar por decir que Los Chalchaleros son un conjunto folclórico argentino creado en Salta en 1948. Están considerados como uno de los más grandes grupos folclóricos de Argentina. Su nombre deriva de un pájaro cantor del norte argentino, el zorzal colorado o chalchalero. En la primavera de 1947, dos dúos se presentaron en Salta en un mismo recinto. Uno estaba conformado por Víctor José Zambrano, el Cocho, y Carlos Franco Sosa, el Pelusa. El otro lo integraban Aldo Sarabia, el Chivo, y su primo Juan Carlos Sarabia, el Gordo. Tras la actuación, decidieron juntarse y formar un cuarteto. Así nacieron Los Chalchaleros. Después de meses de ensayo, su debut se produjo el 16 de junio de 1948 en el Teatro Alberdi de Salta. La primera canción cantada en público fue Zamba del Grillo, que no la vamos a escuchar ahora. La vamos a escuchar bastante más adelante e interpretada conjuntamente con Joan Manuel Serrat. Los Chalchaleros comenzaron a hacerse populares en su provincia natal con su primer gran éxito, Lloraré. Pronto también incorporarían a su repertorio temas que se volverían clásicos como El Cocherito, El Arriero, La López Pereira, La Zamba de Vargas, Yo vendo unos ojos negros. En 1949, Aldo Sarabia dejó el grupo. Consiguió trabajo como bancario y fue reemplazado por José Antonio Sarabia Toledo, que no era pariente ni de Aldo ni de Juan Carlos, era otro Sarabia. Al año siguiente, Carlos Sosa viaja a Córdoba para estudiar arquitectura, siendo reemplazado a su vez por Ricardo Federico Dávalos, apodado Dicky. Esto nos hace ver estos cambios que empezamos a ver, y vamos a ver muchos más a lo largo del programa, son de algún modo una sorpresa, porque cuando uno piensa en los chalchaleros, piensa en un conjunto estable, como que el mismo grupo que nació fue el que llegó hasta el final. Pero no, casi todos estos grupos, en su etapa joven sobre todo, tenían muchas posibilidades, querían seguir estudiando, querían tener una profesión. Por ahí al folclore lo tomaban como un pasatiempo interesante, pero bueno, todas esas contradicciones operaban sobre la integración de estos grupos folclóricos que iban sufriendo cambios. Los chalchaleros también sufrieron muchos cambios. Sin embargo, conservaron a lo largo de más de 50 años un estilo inalterable. Por una senda dormida, la guitarra madera hecha vi, vientre de samba, mano curtida. La guitarra madera hecha vi, vientre de samba, mano curtida. La tierra brota de al aire su cauce arisco, carne del monte sombrío temblar, grito del vago alero, amanecer de torcaz y jilguero al pie del silencio de la noche. Donde han brotado mis sueños, en tu tallo vengo a dejar el temblor de mi nostalgia. Quiero vivir en tu sentir de niña enamorada. En se ha quedado hecha samba mi vida, íntimo ser que ha de volver en música perdida, íntimo ser que ha de volver en música perdida. Lamiendo está tu palidez con mi canto, y siento gusto a distancia, el cielo llora mi llanto, y siento gusto a distancia, el cielo llora mi llanto. Estoy en la soledad buscando tu imagen en sueño. Me queda solo el recuerdo de tu mirar, tu ternura. Estoy buscando tu mano, tomarla y hundirme. En 1953, el rionegrino Ernesto Cabeza ingresó en lugar de Sarabia Toledo, quien se dedicaría a la abogacía. Cabeza le daría a los chalchaleros un rasgo distintivo, como compositor de éxitos como La Nochera, y lo que sería llamado guitarra chalchalera, con un gesto, con un estilo y una armonía que marcaría escuela en el resto de los conjuntos folclóricos. A partir de ese año empezaron a grabar temas que más tarde aparecerían recopilados. Un día llegaste a mi vida, un día te fuiste. Vivir con tu ausencia es morir cada día. Tan solo me queda el camino, el recuerdo. Ya no hay otro día. Quisiera poder regresar al tiempo de ayer, a ese tiempo feliz. Al momento que pasa fugaz, sin pensar ese amargo final, sin por qué. ¿Por qué? Siempre el por qué es el grito que brota de mi alma. ¿Por qué no estás cuando te nombro en la oscura soledad de mi alma? Amores, dolores, el llanto es fuego en la vida. Es el grito que quiere alcanzarte en mi boca, que se apaga. Es canto mi canto. Ahora que estás ausente, mi canto en la noche teje. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Mojada de luz en mi guitarra anoche, ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas, ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. En 1956, otro de los fundadores del grupo, Víctor Zambrano, dejó el conjunto que ya comenzaba a hacer giras. Su lugar sería ocupado por un viejo conocido, Aldo Sarabia, quien abandonó su puesto de bancario y volvió al folclore tras 7 años de ausencia. Lastima mi piel, mi ausencia estremecida, porque en ella me vuelve a crecer la ternura de la vida. Voy muriendo cada amanecer sin tu boca entre la mía. Río nocturno del sueño, tu sangre junto a la mía, con el sabor de la sal interior, las lágrimas serán gotas de mar, y el alma golondrina que en el tiempo sería del amor. Los chalchaleros seguían sumando éxitos, pero en 1961 Aldo Sarabia falleció en un accidente de tránsito. Para reemplazarlo, reingresó Zambrano, quien había dejado el grupo 5 años antes. En la década de 1960 sumaron discos como Adentro, For Export, Recordando Zambas con los Chalchaleros y Nuestro Folclore en Hollywood. Pollera y otara, trenzas largas te vi pasar. Y ahí no más amistad, y no en el guardapatio lo hice rayar. Y ahí no más amistad, y no en el guardapatio lo hice rayar. ¿Cómo olvidarte, Cerrillo, si por tu culpa tengo mujer? Morena sevillana, con alma y vida te cantaré todos los carnavales para Cerrillo te llevaré. Ceibo maduro, tu sombra ya no está. Hecho descansar, y el monte santiagueño por vos quiere llorar. Al vibrar sus entrañas, mi canto quiere salir, repechando la samba que lleve en el sentir. En 1966, Zambrano vuelve a dejar el grupo y en su lugar entra Eduardo Polo Román, quien debuta en el disco En esta zamba ausente. En 1967, tras 16 años, Dicky Dávalos también se va del grupo, dando lugar al chaqueño Francisco Pancho Figueroa, quien debuta en el disco Los Chalchaleros por el Mundo. La formación quedaría entonces con Juan Carlos Sarabia, Ernesto Cabeza, Polo Román y Pancho Figueroa, siendo los ganadores del Festival de Cosquín en 1968. Zambita del Paquitier, pechando la marcha te iré bailar, con un bombito que apura el parche y un guitarre debe acorrar. Con un bombito que apura el parche y un guitarre debe acorrar. Bajo el y el polvo de tras el gualicho de los pañuelos, Zambita un día se iré bailar, con un bombito que apure el parche y un guitarrero debe acordar. Los años 70 los encontró ampliando su repertorio con chamamés, merceditas por ejemplo, o al usar dos bombos para una canción, Zamba del Regreso. Los Chalchaleros eran un éxito nacional e internacional. En ese momento, allá a comienzos de los 60, que vivíamos un boom folclórico en la Argentina, los chalchaleros y los fronterizos eran Boca y River, la mitad del país estaba a favor de los chalchaleros y la otra mitad se unía al canto de los fronterizos. Pero también estaban los otros equipos, los Racing, los San Lorenzo, los Independientes. Esos eran los cantores del Alba, los de Salta, los Huancaguá. En fin, era una época de mucho éxito para los folcloristas argentinos. Los Tucutucu, me estaba olvidando. Todos esos conjuntos competían espacios y participaban con mucho fervor en los festivales folclóricos nacionales. Brin. Desde la cuesta del Portezuelo, mirando abajo, parece un sueño. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Paisaje de Catamar, un mil distintos tonos de ver. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Bueno, la ra ira, la ira ra, y un camino largo que baja y se pierde. En 1980, los chalchaleros sufrieron otro tremendo golpe. Falleció el cerebro musical del grupo, Ernesto Cabeza, a causa de un cáncer de páncreas. Juan Carlos Arabia, el único fundador que seguía en el grupo, decidió no reemplazarlo y durante 3 años actuaron como trío. Yo no canto por vos, te canta la zampa, y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Zambita canta, no le esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Callangosta, la de una vereda sol. Callangosta, la de una vereda sol. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Callangosta, Callangosta, si te habrán ladrado los chocos, un tuntún tienes y estaba a dos ticos la tonada. Callangosta, Callangosta, la de una vereda sola. En 1983, los chalchaleros volvieron a ser un cuarteto. Ernesto Cabeza, antes de morir, había señalado a Facundo Sarabia, hijo de Juan Carlos Sarabia. Facundo tocaba en un grupo llamado Los Orzales. Entonces se decidió a incorporarlo. En 1986 cierran su contrato con RCA Víctor, que había cambiado su nombre solo a RCA, discográfica que los grabó durante casi 40 años. En 1987 firman su contrato con Microfón. Despierta este sueño de amor, muchacha de mi vida. Hoy siento que te vas con el sabor del beso que te di en la despedida. Hoy siento que te vas con el sabor del beso que te di en la despedida. Porque nuestro amor, porque esta canción, si en ella dejó mi llanto, perdido en el tiempo te nombra mi ser, nombrándote siempre mujer. En 1988 se cumplieron 40 años del conjunto. Para celebrarlos, estuvieron en concierto en el Teatro Colón. En 1991 cierran su contrato con Microfón y pasan a DBN, con la cual graban sus últimos álbumes. Para el cincuentenario, en 1998, la DBN estrenó 5 compactos con las canciones más importantes del conjunto y, por otro lado, los chalchaleros realizaron una serie de recitales en Buenos Aires. En el 2000, los chalchaleros graban su último álbum en estudio, titulado Todos Somos Chalchaleros. De ese álbum vamos a escuchar luego algunas canciones interpretadas con otros músicos e intérpretes famosos. Una vieja se moja de alojar, y una moza coqueta y donosa, al bailar esta cueca preciosa, su cara de rosa se vuelve mimosa. Al bailar esta cueca preciosa, su cara de rosa se vuelve mimosa. En el día todo es alegría, en la noche todos van en coche, en la fiesta plena de color, la voz del cantor invita al amor. En la fiesta plena de color, la voz del cantor invita al amor. Pasan los años cantando, no deja zambrano cansado de andar. Y viene un caballateño golpeando su bombo en Polo Román. Para los chalchas que desde lejos vibran con este cantar, como la tierra chaqueña, arisca y gredosa también musical. Sube a la rama del silbo, es Pancho que llega desde el litoral. Trae los acordes donde se esconde un grito de zapucay. Su sangre no viene a dar canción y juventud de aquella rama que dio aquel tronco, nació este gajo cantor. Por ser el hijo mayor, Facundo Sarabia, cantamos con vos. Este fue el homenaje a algunos chalchaleros que se fueron y a otros que llegaron. En el álbum Todos Somos Chalchaleros cantan junto a grandes figuras argentinas como Lelutier, Eduardo Falú, con Juan Manuel Serrat de España, con el dúo Coplanacu, entre otros. En fin, en 2001 los chalchaleros preparan su despedida. Comenzaron a realizarla en Buenos Aires y terminaron en el Estadio Delmi de Salta, en la velada conocida como la Noche Final, donde estuvieron como invitados los nuevos folcloristas, el chaqueño Palavecino, los Nocheros, Juan Carlos Baglietto, entre otros. De esta manera, los chalchaleros cerraban una trayectoria iniciada ya 54 años antes. Prín. Paisana de verdad, curtida por el sol, mujeres de esta laya, no pienso que haya otra mejor. Mujeres de esta laya, no pienso que haya otra mejor. Para usted, tengo en mi bandoneón A lo largo de su carrera, los chalchaleros editaron cerca de 50 discos, popularizando estilos folclóricos argentinos como la zamba, la cueca, la chacarera, el gato o el chamamé. Son considerados exponentes de la música argentina a nivel mundial. Los chalchaleros han sabido llevar por todo el mundo lo mejor de nuestra música. Thank you. Aquí vemos cómo en su última etapa se incorporan otros estilos e instrumentos musicales. En los trigales, provincia de Santa Fe, así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Oh, Raulito viejo, no me... Los Chalchaleros fueron, sin ninguna duda, uno de los conjuntos de folclore argentino más importante de toda la historia de esa música. Su despedida de los escenarios fue un periplo de conciertos por todo el país y el mundo, inolvidable para quienes tuvieron oportunidad de presenciarlo. Tenían un estilo único, inigualable e irrepetible, tanto que al comenzar las canciones, en lugar de decir adentro, para comenzar a cantar, el que lo decía no terminaba de decir la palabra. Esto sucedía en cada final de verso o finales de cualquier canción. Ese era un rasgo característico de los Chalchaleros. Vamos a escuchar ahora la Zamba del Grillo por los Chalchaleros con Joan Manuel Serrat. ¡Prim! Los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche también era un grillo vida y mi samba. Así perdida en la noche llevo a mi samba palomita. Vamos a describirlo ahora, mejor dicho, vamos a escuchar cómo un hablador y poeta chaqueño, por todos ustedes conocido, habla de los chalchaleros al compás justamente de la zamba del chalchalero. Escuchemos esta dedicatoria. Yo era un muchachón y ya mis gustos musicales pasaban por el folclore. El culpable de eso fue don Eduardo Falú, a quien yo escuchaba en el Chaco, pero desde las radios de Córdoba. Y ustedes saben que vengo a hacer el servicio militar en la policía montada de la Federal, y ahí descubro en las radios porteñas a un grupo llamado Los Chalchaleros. Los Chalchaleros. Responsables con su canto de que muchísima gente nos enamoremos de Salta. Y a mi modesto entender, creo que esa es la síntesis del canto popular: hacer hablar a los poetas por medio de la canción, con los ritmos que les son propios, para pintar con fidelidad y amor el lugar que nos vio nacer o donde habitamos por elección y cariño. Así se edifican los pilares de la identidad, con gestos tan sencillos como sinceros. Y por eso me hice admirador de los chalchaleros. Y como todo provinciano, empecé a soñar con escucharlos personalmente. Y ustedes saben que eso ocurrió en una fiesta nacional del algodón en el Chaco. Y en esa oportunidad sucedieron dos cosas. Yo conocí a los chalchaleros, y los chalchaleros conocieron a Pancho Figueroa, chaqueño él, y actual integrante del conjunto. Cuando nos conocimos, yo recién había ganado en Cosquín, y me conocían nada más que en el Chaco. Ustedes saben que a pesar de eso, la amistad que nació en esa ocasión se acrecentó con el tiempo, y siempre fui distinguido con el afecto cariñoso de cada uno de ellos. Y a pesar de la confianza que otorga el trato por compartir escenario en la gira durante años, ustedes saben que yo nunca pude perder de vista el tremendo respeto y admiración que les tengo desde siempre, por considerarlos un referente emblemático de la cultura nacional, porque hicieron de la vocación una profesión de fe para que las expresiones del país, reunidas con el amor y lo estético, alcancen jerarquía internacional y se ganen un lugar en cualquier escenario del mundo. Salta y los argentinos les quedamos debiendo por lo que hicieron y lo que van a hacer en el futuro, aunque dejen de cantar, como dicen, porque sus testimonios grabados serán la fuente donde abrevarán las generaciones venideras los fundamentos para representar con dignidad un pueblo que delinea su identidad también con su propio canto. Dicen los chalchaleros que se van, pero el pueblo argentino lo va a estar esperando en la próxima canción. Emotivas palabras de don Luis Landricina, dedicadas a los chalchaleros. Vamos a cerrar este programa homenaje a los chalchaleros escuchando una canción que quizás sea la única de todo su repertorio en la cual cada una de las cuatro voces que integran el conjunto se expresa por separado. Vamos a apreciar la hermosa entonación que tienen cada una de las voces, porque los chalchaleros, si algo los caracterizó, es que salvo esas breves frases del solista principal, que fue uno u otro según la etapa y los integrantes, siempre cantaban todos juntos, en conjunto. Pero ahora los vamos a escuchar para despedirlos a uno por uno de cada uno de ellos.